Primero, feliz día. Hoy, en tu caso, la posibilidad de disfrutar de tu día. Hoy es el día de las trabajadoras de empleadas particulares, de casas particulares. No es algo que ocurra habitualmente, pero bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, sí, muchas gracias. Y hacer extensivo el saludo para todas las chicas que están trabajando en casas de familia en este momento. Hoy no, por supuesto, porque es un día que es no laboral para nosotros, porque, bueno, se estipuló una ley hace 3 años y en el cual es día no laborable para nosotros. Tenemos la suerte de que hay una gran demanda de gente que está poniendo a sus empleadas en blanco, y eso está bueno. Pero bueno, hay muchas cosas por las cuales pelear, el tema de la obra social, el tema de las horas, el tema del colectivo, que es algo que realmente es problemático, porque no todo el mundo te paga el colectivo. Así que bueno, para trabajar hay mucho. La semana pasada hubo una idea que prendió bien, que fue el de poder armar un gremio de la empleada doméstica acá en Viedma, y en el cual estoy trabajando. O sea, estamos en contacto con una persona, que no voy a dar el nombre por ahora, y el que me va a averiguar los teléfonos de Buenos Aires para ver si es viable esta. En sí, tengo el apoyo de mucha gente que me está pidiendo de que podamos hacer lo posible esto de armar un gremio de las empleadas domésticas en Viedma. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos que ir dándole forma y ver si es que se puede realmente, ¿no? Uh-huh. La idea está más que buena, así que ojalá y podamos llevarlo a cabo. Sí, se ha avanzado mucho en relación al trabajo de las empleadas domésticas en legislación, digamos, leyes, pero que en el interior de las casas por ahí no se respeta, ¿no? Digo, ahí depende de la voluntad del patrón. Exactamente, depende la voluntad del patrón, de que de la persona con la cual vos estás prestando el servicio, de que por ahí te tenga en cuenta muchas cosas, porque aparte somos seres humanos, por ahí nos podemos enfermar, nos pueden pasar cosas, y por ahí no todas están cubiertas en ese lugar. El tema de la obra social, el tema de los días que te tienen que dar por nacimiento o por una enfermedad, viste, los certificados médicos y un montón de cosas. Entonces está bueno esto de poder hacer algo, de empezar con algo. No tenemos nada, tenemos una idea y ganas de trabajar, así que bueno, vamos a ver si podemos llevarlo a cabo. Ya te digo que estamos trabajando para que eso suceda, digamos, y ver que si es viable. Así que bueno, agradecerle a las chicas que se han conectado conmigo para y apoyando esta idea, así que bueno, que se vayan sumando más, estaría buenísimo, y bueno, ver que si podemos llevarlo a cabo. En este contexto de crisis económica por la cual se está atravesando, ¿se han perdido puestos de trabajo también en el rubro de empleadas de casas particulares? Sí, muchísimo, muchísimo, porque hay personas que están priorizando otras cosas y por ahí o están reduciendo horas, les están reduciendo los días. Por ende, eso significa, por ejemplo, vos si trabajás por hora, ponele, si trabajabas 12 horas en la semana, capaz que por ahí estás trabajando 6, claro. Es mucho. Y el impacto se siente porque aparte no es tanto lo que te pagan, la hora en blanco está en 98 pesos. O sea, decime vos, tenés que trabajar 4 horas para ganar 250 pesos, ni tampoco, no llegás. Entonces, si y a eso le tenés que sumar de que tenés que gastarlo en el colectivo si te queda lejos, no digamos que como que no llevas nada a tu casa, ¿viste? Claro. Entonces, es un impacto fuerte, y muchas personas, debido a esta crisis que estamos viviendo, que todos estamos al tanto de todo, están reduciendo al personal del servicio doméstico. Lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Y acá en el caso de Viedma, ¿qué es lo más habitual en el caso, en el rubro de trabajadoras de empleadas domésticas? ¿Es el trabajo por hora, el trabajo semanal, cama adentro? ¿Qué es lo que más? Lo que más es el trabajo por hora. Por hora. El trabajo por hora. ¿Por qué? Porque rinde más, por ahí las chicas quieren, porque al no estar en blanco, entonces le pueden pagar un poco más. Así que por ahí lo que... Hay chicas que están por mes, tengo conocimiento, inclusive yo estoy trabajando por mes, pero lo que más se prioriza en este caso es el tema del trabajo por hora. Y bueno, Lo que más te están pagando un trabajo por hora hoy son 135 pesos, 140 como mucho. Uh-huh. Y bueno, algunos le pagan el colectivo, otros no. Y vos el colectivo, fíjate que hoy, si bien tenemos un subsidio, que eso es lo que quiero destacar, y avisarle a muchas de las chicas que tienen un subsidio con la tarjeta SUBE, el boleto mínimo, o sea, presentando ellas de que son amas de casa o empleadas domésticas, están subsidiados los boletos. Ahora no sé si Való con todo este tema lo está teniendo en cuenta, pero sí, sí, sí. Así que... Bueno, muchas gracias Cecilia y bueno, nuevamente feliz día para vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y presente, y bueno, decirles también y desearles un feliz día a las chicas y bueno, y cualquier novedad que tengamos, bueno, vamos a estar en contacto y les voy a estar avisando para, bueno, para que también ustedes nos apoyen desde lo de la difusión de este tema que bueno, creo que a muchas les va a gustar. Así que bueno, gracias.